Nosotros necesitamos recuperar el salario. Perdimos más de 20 puntos con el macrismo entre el 2015 y el 2019. Tuvimos que perder de vuelta con la pandemia. Y claramente el Estado ayudando a pagar los sueldos. Nosotros muchas veces haciendo acuerdos de suspensiones para garantizar la empleabilidad en plena pandemia, pusimos nuestro granito de arena para sostener el empleo en la Argentina. Cuando eso se resolvió, empezó a crecer. Hubo sectores nuestros como máquina agrícola que aún en pandemia crecieron. Los balances que muestran son balances que rayan lo escandaloso, fundamentalmente del grupo Techín. Entonces, ¿cómo nos van a negar la posibilidad de estar mejorando el poder adquisitivo de los trabajadores desde un salario de hambre? Porque ese 40% es sobre un salario que es impresentable, que es indigno.